la misma historia. El motor enciende otra vez. El asfalto que abre sus brazos es la ruta 3. Lado 15 me va preparando. Desde el monte la veo crecer. En las flores quizás me detenga. Gas, aceite y también un café. Los camiones viajan al palo por la ruta 3. En azul tal vez me desvíe. La barría o ciudad Juárez. En la Frida me están esperando. En Bahía y también en Pihue. Llegarás a tener un sitio más por la ruta 3. Y ahí estabas escuchando Ruta 3 de La Rastrojera. Continuamos acá en Menú del Día. Primero, tengo que hacer una presentación de la voz femenina de Los Locos del Sótano. Celeste, la tengo acá. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Upa, bueno, tenemos acá a los chicos. La mesa de los argentos tengo acá, sí. Tengo acá a los chicos de La Rastrojera, El Negro, Fede y Facundo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien. Aclaro que Fede es de la banda, de una banda Rey Argento, amiga nuestra. Ah, sí. Siempre sube a los escenarios, así que estaba de invitado, vuelta, ¿no? Estaba dando vueltas por acá y lo invitado. Vino de invitado. Bueno, bienvenidos a Los Locos del Sótano, ¿no? Gracias por invitarme. A ver, bueno, cuéntenme, La Rastrojera. Banda de rock. De rock argentino, power. Cuéntenme algo, ¿hace cuánto están armados? Hace 6 años que se armó que armé la banda. Sí. Pero bueno, fui cambiando músicos hasta que, bueno. Fueron pasando varios integrantes, cambiando, ¿no? Sí, y éramos trío, y hace un año y medio que somos 4 ahora. Ajá. Pero mantenemos el mismo estilo de rock. Vos como que sos el fundador de La Rastrojera. Sí. Y fueron variando. Bueno, igual ahora ya le dije que no se va más, el que se va muere. Facu es el último integrante, sí. La nueva incorporación. No, el último es Juanpi. Juanpi. Ahora tenemos en batería a Marcelo, que es el batero de la Power Blues. Sí. Ah, mira. Bueno, Juanpi y al Pinza. Somos 4. Somos 4. Pero seguimos haciendo el mismo estilo de música. Claro. Yo lo comparo con Riff, la banda. Sí. Esa onda. Sí, totalmente. Qué buena comparación, ¿eh? Sí, aplanadora. Somos aplanadora. La máquina pesada. Bueno, pará, a ver. Quiero hacer la pregunta igual, che. Bandas que influenciaron, ¿no? Desde el principio de La Rastrojera. Y bueno, vos empezaste a ver, digamos, vos quisiste arrancar con la banda y dijiste, bueno, quiero hacer una banda que suene más o menos como... Como Riff, hoy sí, son las dos bandas que, digamos, vos escuchás La Rastrojera y tiene muchas cosas de ACDC y muchas cosas de Riff. De Papo, Riff. Sí, toda la vida. Esas son las dos bandas más influenciables de... Y un poquito de Motorhead también. Hay de todo, ¿no? Sí. Y en el disco se nota la impronta esa de Riff, de Papo, es muy claro. Sí. El gusto. Y bueno, ahora tenemos pensado grabar el próximo disco, calculo que en agosto, septiembre, por ahí. Ajá. El disco que tienen, ¿cómo se llama? El que tenemos, Rock de las Cavernas. Sí. Y el que viene, Sobrecarga de Rock. Sobrecarga de Rock, el que viene. Bueno, a ver, esperá, ¿me pueden tocar algo para escuchar? Y vos tocás Sobrecarga de Rock. Vamos. Dale. Del último disco, Sobrecarga de Rock. Sí. La Rastrojera. Nueva Rusia. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Bueno, este es. Este es del último disco. Sí. Sobrecarga de Rock. Estábamos escuchando de La Rastrojera. A ver. No les iba a preguntar, ¿ya tienen todos los temas que van a componer el nuevo disco? Sí, tenemos todo armado. Todo armado. Falta... ¿Tenemos alguno? ¿No tenemos? ¿Qué otro? Uno, sí, que dos, terminar. Que hay que terminar. Hay que lo que pasa es que no teníamos tiempo porque estábamos tocando mucho y. Claro, vienen tocando en la provincia, ¿no? Sí. ¿Estuvieron tocando en Lobos? Sí, ahora el 6 de julio vamos a Lobos, el 13 de julio vamos a San Miguel del Monte y el 27 de julio vamos a Cañuelas. Ah, mira, van rodando, bien. Sí. Bien. Ah, bueno, entonces en agosto vamos a separar un poco, así grabamos el CD. Porque así, claro. Y hay que terminar una etapa, ¿viste? Decidiste terminar una etapa y empezar otra más. ¿El compositor de la banda quién es? ¿O tiran una letra? ¿En qué se basan para componer? Y antes siempre compuse todo yo. Ahora, bueno, está Facu, me está dando una mano. Sí. Pero antes era siempre yo. Qué buena onda. Bueno, ahora tengo una ayuda importante. Tenés una ayuda importante, claro. Una pata ahí. ¿En quién apoyarte? Bueno, a ver, contame del nuevo disco. ¿Cuántos temas va a contar? Y entre 8 y 10 temas. Bien. Ya te digo, a comparación del disco anterior, este más rock and rollero. Sí. Más power, ¿no? Más power, sí. No tenemos baladas, no nos gustan las baladas y eso. Ajá. O sea, la Rastrojera vos la vas a ver y es una máquina de poder, así. Zarpa. Que no pare, bueno. ¿Viste? Qué bueno. Con respecto al disco, la tapa y todo eso, el arte, y la producción, ¿cómo manejan ustedes? No, el que nos diseña el logo, el disco y eso, siempre tenemos algún amigo que estudie, ¿viste? Diseño. Sí. El disco anterior era una Rastrojera. Y este también va a ser otra Rastrojera, otro modelo de Rastrojera más nueva, ¿entendés? Qué buena onda. Y vamos a usar la camioneta del chino. Claro. El chino es otro amigo. Sí, el chino de Descraneados. Descraneados. Sí, se llama la banda. Bueno, le voy a prestar la camioneta. Mira, y ya que me tirás así el nombre, bandas de La Plata que te gusten o que les gusten o... ¿De acá? Con que hayan tocado y digan, con Mojo, esta banda estaría bueno salir. Mojo, que ya salimos. Bueno, Rey Argento, que toda la vida vamos con ellos por todos lados. Qué buena onda. Y bueno, Descraneados, vamos a ver. Sí. Y también vamos con los chicos allá de Gorina, Quineros y Reina Ciudad también estamos moviendo. Ajá. ¿Y tienen alguna fecha próxima para tocar ahora? O sea, afuera, en julio. ¿En julio? Sí. ¿Afuera? ¿En qué lugar? 6 de julio en Lobos, en ¿cómo se llama? La Previa Bar. Sí. 13 de julio en San Miguel del Monte, Bar Impala, que vamos a sacar un micro. Sí. Y 27 de julio en Cañuelas, en un motorrock. Y el 20 de julio, el Día del Amigo, lo hacemos en Centenario 461 en un bar de un amigo. Buena onda, la van a pasar. Esa está buena. Esa es buena esa para ella. Ahí es todo gratis. Sí. Solo que dos bandas. Dos bandas, vamos a meter. El viernes pasado éramos 8. ¡Oh, un montón! ¿Qué hora empezó? ¿Dónde estuvieron tocando? Ahí en el Ojo Blindado, 461 y Centenario. Ah. Un bar de un amigo y organizó una fiesta. Para mi hermana, que cumplió cumpleaños, y éramos como 7 bandas y tocamos hasta las 7 de la mañana. ¡Uy, qué buen cumpleaños! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y aparte, yo compré comida y birra para todos. Yo quiero nada igual. Sí, toda la vida. Gente de la Rastrojera. Sí, Rey Argento. Tenía el amigo Rey Argento de la Rastrojera. Y vamos a hacer locro. ¡Qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Un locro! No, voy. Para que se vea el frío. Están todos invitados. Bueno. ¿Cómo la fecha, repetime, mirá, 20 de julio? El 20 de julio, el amigo, en Centenario 461. Y bueno, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a estar. Todo lo que quieran, estar invitado. Mostrame algo más del disco. No, más rock and rollero, sí. Dale. A ver. Yo soy rockero, yo soy rockero. Yo soy rockero y hago lo que quiero. Y aunque lo intentes, no me podrás cambiar. Será mejor que te quedes con el careta nomás. Yo soy rockero y hago lo que quiero. Que las cosas nunca me salgan bien. Sepas, nena, que me mantengo a la correr. Paco. Y ahí estábamos escuchando a la rastrojera nomás. Este tema se llamaba Yo soy rockero. Yo soy rockero. Bueno, ya casi estamos. El disco este nuevo lo van a estar grabando a partir de agosto, me decías. Sí, agosto, septiembre. Vamos a parar un poco de tocar y vamos a hacer. ¿Y para qué fecha más o menos estaría? ¿Diciembre? Sí, para antes de fin de año que lo quiero sacar y lo vamos a presentar en el teatro. Qué buena onda. Sí, ya tocamos en el teatro el año pasado, fue horrible. Está bueno tocar en el teatro, sí, ¿no? Sí, muy buena onda. Terrible. Sí, me imagino, terrible. Yo tenía una banda y entonces lo pienso, viste, del lado de decir, qué bueno tocar ahí, loco. Sí, está muy bueno también. Qué bueno tocar ahí. Sí, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Yo también le quiero mandar un saludo. Sí, dale. A mi jefa Eli, que me dejó salir un rato y... ¡Qué grande, Eli! Voy a ver si puedo volver a... Si vuelvo a trabajar, no sé. Un aplauso para Eli. Un aplauso para todos los oyentes que están escuchando. Bueno, chicos. Bueno, los esperamos para la próxima. Los esperamos para la próxima. Fecha, vale. Pará, tirame de vuelta la fecha, la próxima fecha donde van a estar tocando. ¿Acá en La Plata? Sí. Oh, afuera, afuera. 6 afuera. De julio en Lobos, la previa bar. Sí. 13 de julio en San Miguel del Monte, que sacamos un micro, después vamos a avisar por Facebook y eso. Sí. 20 de julio el Día del Amigo, estando invitado en Centenario 461. Listo. Y el 27 de julio en Cañuelas, en Motorrock de los Kansas City. Listo. Bien, ¿tienen página de Facebook? La Rastrojera. La Rastrojera. La Rastrojera. Perfecto. Con J, porque algunos burros lo ponen con C. La Rastrojera. La Rastrojera. Bueno, seguimos con Los Locos del Sótano y nos vamos con Dulce Harley. Tapadas en cuero a gran velocidad hacia un nuevo pueblo, su show va a comenzar. La gente está impaciente, desesperan por ver a la Dulce Harley, que ha llegado al cabaret. Ella es la reina de este gran poder. Hoy ha cautivado sus mentes. Nadie puede comprender que exista tanta mujer. Su cuerpo quedó grabado en mi mente. Todos la quieren tener. Mucho dinero han dejado para volverla a ver. Solo un hombre ha logrado poder. poderla convencer de que suba su auto. Por supuesto, un Chevrolet. Ella es la reina de este gran mundial. Ahora cautivaron sus mentes. Nadie puede comprender que exista tanta mujer. Su cuerpo quedó grabado en mi mente. Escuchanos los locos del sótano radio.blogspot.com. Y ahí estábamos escuchando de Sky Bailinson, Tal vez mañana. Bueno, continuamos en Los Locos del Sótano. Acá estamos. Ahora, ya, más tranquilo, estamos nosotros tres. Cris, ¿cómo andás? Te di la bienvenida, ¿no? No, bienvenido no. A Los Locos del Sótano, Cris. ¿Cómo estás, chicos? Hola, Cris. ¿Todo bien? Muy bueno lo de la banda recién. Estaba, linda banda. Estaba allá atrás y... Estabas del otro lado, al sí, lado estaba de la otro producción. Lado. Sí, suena lindo bueno. Aparte, así con mucho sí, power. Sí, sí. Está muy aparte de estrenando estudio también. Estrenando está, estudio, está, tenemos está que decirlo. Bien. Estamos estrenando un estudio nuevo acá en Radio Provincia. Se podría, hacer un, se podría decir que es una tercera temporada casi, ¿no? Segunda. Más o menos. Segunda. Claro, no, con el receso que hicimos. Tercera. Con el receso que hicimos, casi una tercera temporada, sí. Más o menos. Estudio de colores estoy viendo acá. Bueno, no importa. Vamos a cambiar de tema un poco. Dale. Sky Bellinson. ¿Qué tenemos? ¿Qué opinas de Sky Bellinson, Ceres? Y entre, si me vas a elegir entre el indio y Sky, yo me quedo con el indio. Te si quedas con que el tengo indio. Que seguir, sí. Me quedo con el indio. ¿Chris? Sí, también. Igual es no, o sea, no, puede, no se puede negar que es un guitarrista y la guitarra característica de Los Redondos es él. Claro, bueno, mirá, a pocos días de lanzar su quinto disco en la era post-Redondos, tenemos una nota que habla del día en que descubrió los primeros acordes de los Beatles, la relación con Paul y la emoción que le produce tocar con los Faquires y el tiempo mágico que duró Patricio Rey, la leyenda de un hombre que creó el estilo de tocar la guitarra. Eso dice la revista Mavi Rock. Un gran poeta también, podemos decir, de Sky, ¿no, Celes? Sí, la verdad que sí. Dice, el sonido de la guitarra eléctrica me estaba esperando. Yo creo en esas conexiones que se dan en otras dimensiones. Es como muy, muy elevado, ¿no? Para sí. Lo que estamos hablando del rock, generalmente rock nacional. Son muy características sus guitarras sí. En todos los temas. Muy característica la forma de tocar, viste las influencias que tiene, cómo se nota. Sí, vos directamente, sí, escuchás la guitarra y... Te das cuenta enseguida que es Sky. Pasás caminando, escuchás la radio de un local y decís, ese es Sky. Es Sky, sí. Eso es verdad. Desde hace 53 años, Sky Bellinson no puede separarse de la guitarra, dice Mavi Rock. Después de tanto tiempo, cada vez que toca su Gibson SG, Bordeaux siente que su mente, su mano y la música son parte de una misma cosa, dice. Está más allá, sí. Sky. Está en otro ámbito. Y bueno, los 10 temas que integran su nuevo disco, vamos a hablar de su nuevo disco, La Luna Hueca. Luna Hueca. Continúan la línea rockera que Sky propone desde los primeros discos de Los Redondos, riffs caliente y guitarras acústicas al frente, para una voz que fue madurando como una fruta en el tiempo. Hace rato no toca Sky en La Plata, ¿no? ¿O tocó el año pasado? No recuerdo bien. Me parece que el año pasado. No, el operador no sabe. No, tampoco. Me parece, creo que el año pasado estuvo tocando. Podría abrir un poco más seguido, sí, ¿no? Sabiendo que hay público ricotero en La Plata. Por eso, me parece que sí, que tocó la trastienda el me año pasado. Que, sí, nos está diciendo Charlie. Pero podría venir más seguido. ¿No? Sí, estuvo tocando en la trastienda, es verdad, casi por noviembre, si no me equivoco. Ya hacía calorcito, me parece. Bueno. Sí. ¿Sobre la luna hueca, qué más? Dice, un nuevo día en el planeta Tierra. No, un nuevo día en el planeta es hoy. Estoy leyendo lo que yo quiero ya directamente. ¿Qué estás leyendo? La letra. Un nuevo día en el planeta es hoy. En algún lado alguien suspira hoy, mientras se apaga un sol, mientras te vas. Canta Sky en la primavera, una de las canciones que en un primer momento había llamado Mientras. Mira, o sea que es una de las letras esta que es una de una las canción letras. De las que compone el disco nuevo. Exactamente. Esta vez, a diferencia de lo que había pasado en la composición de su cuarto disco, ¿Dónde vas?, lanzado en el 2010, con un viaje inspirador que había emprendido a Marruecos. Lo que más influyó en la escritura de las letras de su flamante trabajo discográfico fue una nueva lectura del libro La Vuelta al Día, La Vuelta al Mundo en 80 días. Mira, de Cortázar. De Julio Cortázar. Quizás una de las cosas que tuvo que ver fue más que nada la imaginería, dice Sky, de Cortázar en ese absurdo cuando lo increíble se hace posible y se desbordan las fronteras entre la realidad y la fantasía. No sé, pero estos tipos son complicadísimos para hasta para hablar. Sí, definitivamente. Bueno, vuelan un poquito con la guitarra. Pero bueno, así es el músico nacional, ¿no? Escuchá esa viola. Suena Bogart Blues de Sky, ¿no? Obvio. Tranquilito, de abajo. Para escuchar tomando algo ahí. No sé cómo sigue, la verdad. Es una noche de verano. Sí. Bueno, ya estamos volando como Sky, como acá, sí, como en la revista. ¿Seguimos con los locos del sótano? Seguimos. Vamos a escuchar algo nacional. Ahora. Charly García, dale, ¿te gusta? Vamos con Charly. Estamos escuchando Rehén. Cuiden sus pastillas, tengan el control. Nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien y no está mal. No está loca, tampoco es normal. Ella es una. Cualquier horario y cualquier día, los locos del sótano te hacemos compañía. Continuamos acá en Los Locos del Sótano. Y mira, este bloque lo creé yo a partir de un pedido a la producción, porque quería destacar a un músico para que lo escuchen un poquito más. A ver. ¿Lo conocen a Lisandro Estimuño? ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, yo lo he escuchado de nombre. No tuve la oportunidad de escuchar todavía un disco de él. Me pareció haber visto un poco de carteles por acá en La Plata. Me parece que un poco. Puede ser que hayan dando Contanos. Vuelta. Mirá, yo también tampoco me voy a hacer el gran conocedor de toda la música nacional, ¿no? Obviamente. Ya. Vi encuentro en el estudio de Lisandro Estimuño, me volvió loco. La verdad que un músico bastante interesante. Empecé a revisar un poco más. Me han prestado un disco, todavía no me compré, pero me prestaron un disco original. Me prestaron Mundo Anfibio de Lisandro Estimuño, el último disco que sacó. ¿El año pasado? Lo sacó en el 2012, si no me equivoco. Sí. No, bueno, tampoco soy el gran. ¿El estilo? ¿Qué es lo que hace él? ¿Cómo? ¿Qué estilo hace? ¿Qué estilo hace? Es bastante complicado. A ver. Porque fusiona. Ni siquiera es un rock. Ni siquiera llega a decir el buen rock nacional. Pero fusiona medios sonidos electrónicos con guitarras, muchas cuerdas usa. Se puede decir que tiene bastante influencia ese flaco. Claro. Bueno, mirá, él justamente dice que en Encuentro en el Estudio, cuando Lalo Emir le pregunta cómo hace para componer las canciones de él, dice que va armando la maqueta de lo que sería el tema en la computadora. Arma toda la maqueta, todo en la computadora. Y después le dice a los músicos, vos hacés tal cosa, vos hacés tal otra, vos tal otra. Como una algo orquesta, medio raro. ¿No? Como una orquesta casi. Es como director de orquesta, digamos. Pero sí, medio raro, una forma bastante rara de componer, ¿no? Pero usa muchos sonidos electrónicos, ¿no? Ya por esto mismo, de que compone en la computadora directamente, claro. El chabón, solo. Lo bueno que está es que él es independiente, totalmente independiente en cuanto a la distribución de los discos, la producción, todo. Tiene un sello que se llama Viento Azul. Mirá. Que... ¿Un sello creado por él? Por él. Mirá. Por él. Se habrá puesto unos billetes ahí arriba, ¿no? Pero bueno. ¿Estuvo tocando con La Plata? No estoy enterado. No estoy enterado. Me parece que sí, igual. Hace unos meses estuvo tocando, o va a venir a tocar en estos días. Ya te digo, no soy el gran conocedor de todo, de toda la movida nacional. Pero quería destacarlo igual para que la gente se anime a escuchar un poquito más de algo. Algo novedoso, entre comillas, igual también, ¿no? Porque es música nacional. También fusiona mucho en el disco Mundo Anfibio un poco también de lo que es el folclore con la electrónica, pero tampoco al extremo, ¿viste? O sea, bastante. Tiene algunos variado, soniditos. ¿No? En cuanto a los ritmos. Bastante variado, sí. Muy variado. ¿Hace mucho que viene tocando? ¿Tenés, sabes? No, 2004. Ah, 2004. 2004, bueno. O sea, es un músico bastante nuevo. Y ya varias revistas lo han clasificado como si fuese el músico, el Charly García de la década del 2000. Que no es poca cosa. Sí, o sea, hay que hacer una comparación así. Con Charly, sí. En serio, hay que hacer una comparación así. Esto no quiere decir que yo esté opinando que el flaco es un Charly García, porque escuché Mundo Anfibio, está bien, lo escuché 40 veces, pero no me escuché otro disco todavía. He escuchado temas al aire, pero... Hay que escuchar un disco primero. Claro, sí, seguro. Hay que escuchar más de un disco en realidad. Bueno. Tenemos pequeño, algo para pequeña reseña de Lisandro Estimuño. Y ahora les presento del último disco, Mundo Anfibio. El tema se llama Anfibio. Vamos a ver. Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Dame por favor algo necesario. Alimente mi voz, la razón para amarte tanto. Vivir en vos, vivir y morir en vos.

Si no tenés nada que hacer, los locos del sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Como decía Fede Ferrada, agenda cultural, te tiramos la posta. Celes, ¿qué tenés por ahí? Bueno, el miércoles 12 tenemos Born, tributo a Deep Purple en la Trastienda. Uy, qué buena onda. A las 7 y media de la tarde. Mirá, hasta tenés el clima, 19 grados. Sí, 19 grados. Adentro la Trastienda. Sí, la entrada está a 20 pesos. Sí. Y la pueden conseguir anticipada en la Trastienda o en los locales de siempre. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 y media de la noche. 8 y media de la noche. Repetí el día. Tributo a Deep Purple. Sí, en la Trastienda el miércoles 12. Qué bueno. Entrada anticipada a 20 pesos. Interesante para ir, ¿eh? Miércoles sí. 12. Después tenemos el viernes 14 de junio, Josefina y yo. En Rey Lagarto. Bueno, la banda Josefina se presenta... y yo estuvimos entrevistando a los chicos. Sí, ellos vinieron, ¿no? Sí, estuvimos. Bueno, van a estar tocando en Rey Lagarto, el bar que está ahí en 45, diagonal 74 y 8, si no me equivoco. Sí. Bien, después tenemos la Andrajosa, que va a estar tocando en el Teatro Sala Ópera en 58, 10 y 11. A las 20 horas, y también la entrada tiene un valor de 20 pesos, si la pueden conseguir anticipada en el teatro. Qué bueno. Y después también tenemos, para el que le gusta Gillespie, puede ir a verlo en el Teatro Bar, Sala Concert. Sí. Que vuelve a La Plata después de un tiempito de no estar tocando por acá. Que es más, estuvo tocando fuera del país. Sí. Así que se vuelve a presentar en el teatro. Va a estar de banda invitada. ¿Qué punk? Así se llama. ¿Qué punk? La banda. Para, repetime eso. Te repito, la banda invitada se llama ¿Qué punk? ¿Qué funk? ¿Qué punk? ¿Qué funk? Como que va pasando de un estilo a otro, ¿no? Sí, del punk al funk, un trecho largo. Sí, tiene toda la pinta. Bien, bueno, Gillespie y su banda se va a estar presentando el viernes 14 de junio, entonces a las 9 horas en 43, 7 y 8. Qué bueno. Eso el viernes, y del viernes pasamos al sábado, que a ver. Va a tocar Dos Minutos, que festeja sus 25 años acá en la Trastienda, acá en La Plata. Años Dos minutos ya. Va a tocar dos nada minutos. Más. No, tan... Do, solo dos minutos. Dos minutos. Tres, dos minutos no. Y se van. Claro. A las 8, el sábado 15 a las 8 en la Trastienda. Bueno, están también los Super Dementes, sí. Convictos. Convictos ahí, mira, festejan por allá atrás. Sí. Una fan. Soledad festeja nomás. Trastornados, Punk Rock. Sí. Y Los Menos Indicados. Esto va a ser. Va a ser el sábado 15. ¿En dónde? En la Trastienda. La Trastienda. En Avenida 51. Número, bueno, ahí, en la Trastienda. 51, sí, 4 y 5, de la gobernación para a las 8. 5 y 6. 5 y 6. A partir de las 8. Festipunk. El Festipunk de 2 minutos festejando sus 25 años. Anticipada ya con descuento a la venta, de 50 pesos la entrada, ¿no? Sí. Bueno, después va a estar tocando el sábado 15 también, seguimos hablando del sábado 15. Andando Descalzo. En el Teatro Sala Ópera de la Ciudad de La Plata. Esa es linda banda, la recomiendo para ir a verla, está muy buena. ¿Sí? ¿Está buena? Sí, está buena. Tenemos para elegir porque es a la misma hora. Ah, mirá. En el Teatro Sala Ópera, 58, entre 10 y 11. ¿Banda invitada tiene? Tiene banda invitada Bisonte, el sábado 15 de junio, ¿no? Es una buena opción para ir a verla. Es una buena opción. Sí. Las entradas anticipadas las puede conseguir en Jason, en La Plata, acá en La Plata, ¿no? Sino en La Estaca de Quilmes y en Locuras de Once. Acá en la entrada, mirá, me dice, mirá, Celes, apto para todo público. Ah, puedo ir con mi indio. Y después, bueno, ya nos vamos un poco más a lo electrónico. A lo tecno. Sí. Esto para los limados ya directamente. Acid Party, el sábado 15 de junio, dice, mirá, te leo lo que escribieron acá. Volvemos con muchas ganas de fiesta y con más energía que nunca en una nueva Acid Party edición limitada 2013. Edición limitada, ojo, ¿eh? En el Centro Cultural Zaragoza, calle 53, entre 3 y 4. La apertura es a las 12 y media puntual. Y bueno, van a estar un par de DJs de acá de La Plata, que son Nadine Lisa, Saintex Vortex 100% vinilo, Paquito Salazar de Rod and Todd y un invitado especial, Carlos Shaw de Buenos Aires. Bueno, para el que prefiere la música electrónica, que se vaya. Sí. Hay varias opciones para elegir para el fin de semana. ¿Vos con cuál te quedas? Y si me das a elegir, me puedo ir el miércoles a ver a Deep Purple, el tributo, y el sábado podría ir a ver Andando Descalzo. Sí. Yo creo que me parece que me voy para la trastienda, hacer el aguante a sola, me parece. A dos minutos. Martín, te vas 2 minutos nomás. 2 minutos. Sí, no, yo me parece que me irían a ver también Andando Descalzo por la recomendación. Y después, bueno, me voy un rato a la Seed Party. Y bueno, es para todos los gustos. Sí, vamos a ver qué sabe. Igual no sé. Vamos a ver, sí. Bueno, continuamos con Los Locos del Sótano. Vamos a escuchar de Foo Fighters, All My Life. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, a dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done. Done and on to the next one, done. Done and on to the next one, done. Done and on to the next one, done. Done, I'm done, and I'm on to the next. anymore. I just know that I'm harder to console. I don't see who I'm trying to be instead of me. But the key is a question of control. Been underlined. Devils thrive on the drive that is fueled. All this running around, well, it's getting me down. Just give me a pain that I'm used to. I don't need to believe all the dreams you can see. You just need to achieve something that rings true. There's a hole in your soul like an animal, with no conscience, repentance, and now. Close your eyes, pay the price for your paradise. Devils feed on the seeds of the sun. Conceal what I feel, what I know is real. No mistake in the faking, I care. With a prayer in the air, I will leave it there. On a note full of hope, not despair. All this running around, well, it's getting me down. Just give me a pain that I'm used to. I don't need to believe all the dreams you can see. Y ahí estábamos escuchando de Depeche Mode, A Pain That I'm Used To. Continuamos acá. Ahora quiero hacer una pequeña mención. Antes, Celes, ya te nos vas. Ya me voy. Tenés que continuar con tu vida. Sí, la nueva vida. La nueva vida. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, ¿sí? Dale, nos vemos el martes que viene. La voz femenina dale. Se nos va por el día de hoy igual, por el día de hoy. Dale, bueno, hasta el martes que viene. Bueno, muchas gracias, Cele, por venirte. Bueno, Cris, me quedo con vos ahora. Sí, yo me tengo que quedar. Me quedo, sí. Sí, ya. Después tenemos que ir para otro lado juntos, así que... Tenemos que... Listo, perfecto. Continuamos acá en Los Locos del Sótano. Ahora, estábamos escuchando a Depeche Mode. ¿Te gusta Depeche Mode? ¿Qué te parece? ¿Qué opinás de la banda? Y por lo que escuché, sí, está bastante buena. Es bastante... Bastante variado. Electrónico, ¿no? Sí. Por así decirlo. Claro, bueno, en realidad... Sí. Es una de las bandas míticas electrónicas en el ambiente, en el mundo. Tiene, ¿no? Tiene pinta de película, no sé, de película. De película, estaban diciendo, sí, los chicos. Kill Bill decían. De Kill Bill decían. Kill Bill, yo no la vi en la película, ¿vos sabés? No la vi. Me parece que la habré visto de joven, más chico. Ah, está bien. Bueno, a ver, Nine Inch Nails. Esta banda ya la habíamos presentado en reseñas de un disco hace unos programas atrás. Unas temporadas atrás, más o menos. Ahora, esa banda se había separado en el año 2010. Comenzó un proyecto nuevo que lo vamos a estar presentando hoy, más adelante. How to Destroy Angels, que lo vamos a estar presentando, como decía recién, en reseñas de un disco. Qué bueno. Después de haberse separado de Nine Inch Nails, en el 2012 volvió a anunciar el cantante Trent Reznor que volvía de gira Nine Inch Nails. O sea, una felicidad para todos los fans, me incluyo, de la banda. ¿De dónde son? Porque la reseña de un disco fue hace bastante y no... Son estadounidenses. Es una banda que también mezcla bastante la electrónica con el rock, pero queda más clasificado para el industrial, el rock industrial. Se clasifica un poco más con eso, pero juega mucho con sintetizadores, guitarras. Qué bueno. Y toda esa movida, ¿no? Pero más allá de eso, dice Trent Reznor, más allá de que haya anunciado la gira, una cosa es anunciar la gira y otra cosa es anunciar un disco nuevo. Sí, seguro. Sí. Bueno, Trent Reznor puso en la página de Nine Inch Nails, de la banda, que... tenía que ser sincero con la gente, dice. Tengo que ser sincero con la gente y tengo que comentarles que estuve trabajando durante todo el año 2012 y parte del 2013, ya estamos en junio. A mitad de año. A mitad de año, en un disco nuevo que se va a llamar Hesitation Marks, que va a contar con 14 tracks y una edición deluxe que va a tener 17 tracks, o sea, los 14 y 3 más, 3 remixes. Bastante. Tres remixes, o sea, va a tener dos versiones el disco, más un librito de imágenes, andás a ver qué le pondrá al librito ese, de 28 páginas, nada más y nada menos. Siempre tren... ¿Cómo? No, digo que debe ser bastante grande para... Sí, una... Para tener tantas... Sí, siempre Trent Reznor tuvo ese delirio de sacar un disco común y corriente de estudio y después el siguiente, en vez de hacer un disco nuevo, eran los remixes del disco anterior. Siempre tuvo ese lime. Entonces, ahora tiene la edición deluxe con 17 tracks, que van a ser 3 tracks remixes, no más. Esto lo acaba de anunciar. Acaba de anunciar la semana pasada, exactamente. Hace una semana... lanzó el tema nuevo, o sea, el primer corte, un EP del disco nuevo que se llama Hesitation Marks. Anunció el tema Come Back Haunted. Something you have to see. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. La historia de la bruja tolosana. Todos ya conocen el protagonismo de la bruja tolosana. Y también está esa frase conocida que dice: yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Empezando con la acepción de los términos y la definición por parte de ilustradísimos tratatistas, como el Conde de la Cortina, ver Gran Diccionario de los Sinónimos en Castellano, editor Joaquín Gil, Buenos Aires, 1950, quien así se expresa. La brujería ya no tiene ni puede tener, en nuestro idioma, la acepción que tuvo en otro tiempo. Ahora lo empleamos en estilo puramente familiar y jocoso, porque conserva la bajeza que le imprimió su primitiva significación. El hechizo hace concebir la idea de alguna cosa que se perjudica o trastorna la razón. En el mismo volumen citado, Olivet nos define: hechicería es el arte sobrenatural y diabólico para dominar la voluntad de las personas, trastornar su juicio, privarlas de la salud y aún de su vida, causarle todo género de daños, valiéndose de pactos con el demonio, acompañado todo con mil prácticas supersticiosas y ridículas. Y agrega: el hechizado está como fuera de sí, bobo, lelo, no es dueño de sí mismo, es un maniquí que piensa, se mueve. El hechizado nos presenta la idea de una fuerza oculta y prosigue: todo puede ser hechizado. El mismo Olivet, cuando trata de execración, nos define: la maldición es la acción de maldecir, y la execración indica dos acciones diferentes, la de perder la calidad de lo sagrado y la de provocar y atraer contra alguno la divina venganza. Creer o no creer, aceptar o rechazar, reírse o tomarlo en serio. Usted forme su propia opinión. En el atardecer de la Fundación de La Plata, frente al recinto fundamental en Plaza Moreno, mientras la bruja tolosana giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, acompañada de otros personajes, pronunció estas palabras: nosotros, hombres y mujeres de bien, invocamos todas las fuerzas malignas de la tierra y del cielo, convocamos a los espíritus del mal y les pedimos, les ordenamos que se queden para siempre en este lugar, por los siglos de los siglos. Y en este sitio, nadie viva en paz y prosperidad si naciera una ciudad. Malditos sus habitantes, malditos los hijos que nazcan en ella, malditos los jóvenes y malditos todos los que la amen y defiendan. Dios nos libere de ellos para siempre, y quien se atreva a descubrir este secreto, que lo pague con su vida. Amén. Casi 117 años después de que esa maldición fuera lanzada, en Argentina habían elecciones presidenciales, y uno de los candidatos era el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Sabiendo de esta maldición, el brujo Manuel Salazar decidió realizar una contramaldición para anular el hechizo realizado por la bruja tolosana en 1882. Se eligió como fecha la noche del 24 de junio de 1999, por ser la noche de San Juan. Casi a las 2 de la mañana, Manuel Salazar llegó a Plaza Moreno, en donde entre sus seguidores, los periodistas y curiosos, reunió a casi 500 personas. El brujo depositó ceniza cerca de la estatua del arquero divino y cerca de la piedra fundamental. De una previa fogata, hecha con ramas y 200 diarios viejos en una canchita en 1976. Luego, en el centro de la plaza, extendió una bandera bonaerense con un lienzo negro encima que simboliza a San Juan. Luego de colocar 20 botellas de vino, sidra y champagne, el brujo pronunció unas palabras y comenzó con sus seguidores a girar en sentido de las agujas del reloj, a la piedra fundamental, mientras era derramado allí el contenido de las botellas. Las brujas empezaron a llorar. Fueron las palabras con que Salazar cerró su conjuro contra la maldición de la bruja tolosana. Set beside Y ahí estábamos escuchando Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Aunque somos de madera, informamos deporte. Auspicia Maderera Los Troncos. Bien, tenemos deportes acá, un poco de lo que pasó todo el fin de semana con el Roland Garros allá en París, y estamos hablando del tenis. El sábado 8 se jugó la final femenina de Roland Garros, en donde la legendaria Serena Williams le ganó a Sharapova, la rusa que últimamente venía ganando todo, le ganó la final. Así que, bueno, Serena Williams ya tiene 2 Roland Garros y tiene 31 años y se convirtió en la mujer más veterana, se podría decir. Bueno, las mujeres se ofenden cuando le dicen veteranas, pero es la más veterana en ganar el Roland Garros. Y por otra parte, por el lado de lo masculino, sí. Tuvimos también el domingo, que fue la gran final de Nadal junto a su compatriota. Estamos hablando del otro español, que es David Ferrer. El partido ya estaba más o menos declarado que le iba a ganar Nadal, y obviamente lo ganó Nadal. Nadal es el número 2 del mundo en el ranking, y David Ferrer es el 6º. Aparte, de Nadal venía de ganarle a Djokovic, que es el número 1. Bueno, si le ganas al número 1, es obvio que al número 6 le vas a ganar. Sí, Bueno, esto pasó el domingo, el fin de semana, así que Roland Garros. Nadal, 27 años, 8 Roland Garros tiene ya. ¡Buah! Así que ya se convirtió en una leyenda. Como si fuese poquito. Sí, ya se convirtió en una leyenda en el Roland Garros. Así que, nada, eso por parte del tenis. Sí. Pasamos un poco más acá a lo nacional, porque, bueno, en el Roland Garros ya no había más argentinos, así que vamos a hablar un poco de lo nacional, de lo argentino acá. Y arrancamos hablando de Newell's. Que Newell's tenía que jugar contra Unión, un equipo ya descendido que tiene que terminar de cumplir con la primera división en estas fechas, pero el año que viene ya estará luchando para ascender nuevamente a primera división en la primera B. Así que, bueno, jugaron Newell's el día lunes, obviamente el primero contra el último, ya descendido, un poco más o menos lo que venía diciendo con lo de Ferrer y Nadal. O sea, el número 2 contra el número 6 y el primero que está peleando todas las copas y que está luchando por salir campeón en este año. Contra Unión, que ya ha descendido. Claro, era algo obvio que iba a ganar, pero no tan así. Ganó 5-0 el día del lunes. Goleada. Una goleada. La verdad que, bueno, igual Newell's tiene equipos de selección, 2 jugadores de selección, sí, que es Maxi López y Heinze. Y los dos convirtieron goles en el día de ayer, 2 goles por parte de Rodríguez, de Maxi López, y uno de Heinze. Sí. También el goleador, que también no se podía quedar atrás, que fue Scocco, también metió otro gol. Bueno, eso por parte de Newell's, así que Newell's está primero, 35 puntos tiene. Lo sigue River con 32, que jugó contra Independiente, otro que también está ya prácticamente con un pie afuera de la división, ya está en la B. Le ganó 2-1, River le ganó 2-1 a Independiente. Así que bueno, también tercero viene Lanús, que hubo un problema que se jugaba el día lunes. Se estaba jugando. Sí. Y hubo incidentes afuera del Estadio Único de La Plata, jugaba justamente contra Estudiantes. Y bueno, hubo incidentes, iba ganando Estudiantes y en el primer tiempo, en el final del primer tiempo, se tuvo que suspender el partido porque se había anunciado que había un fallecido. Así que una lástima que esto también, lo de las barras bravas y todas esas cosas, también tengan que ver con el deporte. Sí, así que es una lástima. Bueno, por parte del torneo, también del promedio, estábamos hablando de los equipos que ya se estaban yendo a la B. San Martín, Independiente y Unión. Unión ya está descendido. Independiente va a jugar contra Colón la próxima fecha y se ve bastante complicado porque no depende de él quedar en primera división. ya tiene que esperar otros resultados. Es muy complicado el tema de los promedios, hay muchas personas que todavía no lo entienden. Y San Martín va a jugar contra Estudiantes, y bueno, San Martín sí, por ahí tienen posibilidades de seguir, pero por ahora están ellos tres en la B. Ajá, bien. Bueno, esto fue todo por parte de Los Locos del Sótanos. Esto es nuestra mirada sobre el deporte. Continuamos escuchando AC/DC, Let Me Put My Love. Los Locos del Sótano te presentamos Reseña de un Disco. Un cortito por semana. nos pusimos un poco oscuros, oscuros en realidad, sin B larga. Acá, en Los Locos del Sótano, presentando reseñas de un disco a la banda que ya había pronunciado antes, How to Destroy Angels. ¿Qué te parece, Cristian? Arrancamos medio... tranquilo, ¿no? Tranquilito, tranquilo. Un tema... sí. Que parece ser instrumental, pero en realidad es puro sintetizador. Sí, con una voz femenina ahí. Es un pianito obstruido ahí con las cuerdas, ¿viste? Sí. Obstruidas, medio muy cortito, sí. Muy lindo suena. Esta es una banda que nació en el año 2010, después de haberse separado Trent Reznor de Nine Inch Nails. Creó un proyecto que se llama How to Destroy Angels, con la novia, que es Mary Queen Mandy, junto a Rob Sherian y Atticus Ross. A ver, Trent Reznor, Atticus Ross y Rob Sheridan siempre están juntos haciendo discos, ya sea en Nine Inch Nails o como por ejemplo hicieron la banda sonora de la película de Facebook o sí. The Girl with the Dragon Tattoo. La chica del tatuaje del dragón, ¿no? Bueno, esas son dos de las películas que se me ocurren, ¿no? Pero han estado en un montón de películas más. Y es como un trío que se mueve siempre para el mismo lado. Siempre para el mismo lado, o sea, están produciéndose... produciendo constantemente, sí. Sí, no pararon nunca en realidad. Porque ellos también producen para Nine Inch Nails. Así que, bueno, How to Destroy Angels. Nada más que en esta parte se suma la novia de Trent Reznor, que es la voz. La voz esa dulce que escuchábamos en el tema anterior. Esto ya es más casi instrumental. Al final del tema se suma una voz que está bastante buena. No nombré el tema anterior. Ice Age se llama. Era de hielo. Era de hielo se llama. Este tema que estamos escuchando se llama The Loop Closes, que es del disco Welcome Oblivion, que salió en el año 2012, el año pasado en realidad, ¿no? A ver, sube un cachito. Esto como esto muy, es, ¿no? Medio raro, sí, es medio raro. El tema este va subiendo de a poquito al final y termina casi... estallando bastante. Se, ¿no?, escucha mucho el sintetizador, mucho, ¿no? Sí, se basan mucho en eso, sí. Ahí están entrando las voces de a poquito, ¿viste? Y va estallando. Es una banda electrónica, pero no electrónica como la que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Son bandas más como Massive Attack o Kraftwerk. Ni tampoco Daft Punk, ya se va mucho para la fiesta. Este cambio es como una electrónica más oscura, más rara, ¿no? Y ahí estamos escuchando a How to Destroy Angels. Y vamos con el último tema de reseña de un disco, que es el corte de difusión que sacaron antes de que saquen Welcome Oblivion, el disco lanzado en el 2012, que se llama How Long. Been here, it almost seems like yesterday. Hard to picture, it's the little things that slip away. Built with blisters, but they find they won't find us. Con los locos del sótano. Solo refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Continuamos acá en los locos del sótano después de haber escuchado How Long de How to Destroy Angels. Un termita bastante tranquilo, sí, ¿no? Sí. Para cerrar despacito los locos del sótano. Sí, para ir ya nos estamos yendo, ya nos estamos. Es. Estamos todo acomodando, todo dejando bien en orden el estudio de Radio Provincia. Así es, el nuevo estudio de Radio Provincia está muy lindo, está muy lindo, la verdad. Quedó muy bueno. Estrenando, sí, sí. Estrenando el nuevo estudio. Así que bueno, lo que tuvimos hoy fue el estreno del estudio. El estreno del estudio. La banda que arrancamos con todo, con la banda. Así es, la Rastrojera presentando el nuevo disco. Que por ahí la semana que viene, creo que ya está confirmado, sí. Que viene ese Valcamello. Ah, viene Seba el Camello. Bueno, para la semana que viene, banda invitada, menudo del día, Seba el Camello. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos? Y bueno, por ahí, deportes. Deportes, algo de deportes. El disco. Sí. La pequeña reseña de Sky también. Sí, lo de. Lo de Martín. ¿Martín? Martín. No. Martín Salazar, Martín. Estás queriendo decir. Martín Salazar. Manuel Salazar. Manuel. El brujo, la historia de la bruja tolosana, sí. Misterios de la ciudad, sí, sí, sí. De La Plata. Bueno, bastante oscura esa. Bastante oscura, bastante linda. Había pacto, había de todo. Hay de todo, hay una maldición real, sí. Leída acá en vivo entre, sí, comillas, claro. En los locos del sótano, ¿no? La acabas de invocar. Acabo de invocar a todos los todos. Bueno, hasta la semana que viene, sí. Nomás. Sí. Cris. Nos bueno, vemos. El Facebook, Los Locos del Sótano Radio. Sí, bueno, nos podés escuchar por ahí. El blog, nos estás escuchando a través de Los Locos del Sótano Radio.blogspot.com. La semana que viene, quema la carta. Y hasta la semana que viene nomás. Adiós. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.